La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para todas las radios amigas que nos retransmiten y para todos los que quieran sumarse a este puente. Los saludamos desde aquí. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Tenemos un mail que es elpuente@sociales.ua.ar. También tenemos Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también tenemos Twitter, @elpuenteradio. Esta semana estamos hablando de el aniversario 40 años del golpe cívico-militar, y hoy justo se dio la condena al primer ex dueño de el primer empresario de una empresa conocida, el ex dueño de La Veloz del Norte, queremos remarcarlo, Marcos Levín, fue condenado a 12 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad. El primer empresario de esta empresa conocida, condenado por su participación a los crímenes durante la última dictadura, en este caso por las torturas contra uno de sus trabajadores. Hay varios otros empresarios también que están esperando condena. Ojalá se sigan los juicios y se siga haciendo justicia en este tema tan importante para la memoria y la historia de nuestro país y también para el futuro. Queremos en el programa de hoy, número 266, seguir haciendo memoria en estos 40 años del último golpe cívico-militar para que la historia no se repita. Eso es lo que pretendemos desde aquí. En el programa de hoy queremos, como decíamos, seguir hablando de a 40 años del último golpe cívico militar, hacer memoria, recordar, pero especialmente lo que sucedió en las villas de la ciudad de Buenos Aires en 1976. Se llevó a cabo un plan de erradicación de las villas de la ciudad de Buenos Aires, encarnado por el intendente de aquel momento, Osvaldo Cacciatore, y lo que sucedió fue muy fuerte, porque se realizó de manera violenta, compulsiva, utilizando métodos de extorsión y un montón de atrocidades que los militares llevaron adelante con otros grupos poblacionales, pero especialmente con las villas de la ciudad de Buenos Aires. Querían limpiar la ciudad de cara al Mundial de 1978. Y un dato clave, en 1976 había más de 200.000 habitantes en las villas de la ciudad. ¿Saben cuántos quedaron en 1983? 12.000. O sea, se erradicaron más de 200.000 personas, expulsándolas violentamente de sus viviendas que construyeron con sus propias manos, inmigrantes que llegaron de distintos lugares. Y esto queremos recordarlo hoy haciendo historia desde la voz de sus protagonistas. Una de ellas es Fátima Cabrera, que es militante del movimiento villero peronista, también es coordinadora del programa de alfabetización, educación básica y trabajo para jóvenes y adultos, el PAEBIT, pero queremos especialmente que nos cuente cómo vivió este momento y su trabajo desde la militancia, desde una organización social, que es lo que nos interesa dar a conocer desde El Puente. ¿Qué tal, Fátima? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Y sí, bueno, como vos lo relatabas, las villas también sufrieron todo lo que fue la... no solo la persecución en ese momento ya de muchas de sus organizaciones y militantes, sino que se tomó la decisión de terminar con lo que venía siendo un plan que era de erradicación de viviendas. Sí. Que eso empezó, bueno, unos años antes y muchos, especialmente en Retiro, se habían empezado a erradicar a partir de fines del año 74, ¿no? Sí. Luego de que no se cumpliera, en realidad, el primer proyecto que tenía Retiro, que era que construir un barrio obrero en el mismo territorio. Sí. Pero por supuesto, cuando se llega el golpe militar, bueno, ahí ya directamente la erradicación era compulsiva, no respetando los lugares donde la gente quería ir, sino muchas veces, si no tenía ya en este caso la vivienda, eran llevados en camiones del ejército y eran dejados en general en distintas zonas del Gran Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Así se formó el barrio Ejército de los Andes. Exacto. Conocido Fuerte Apache. Claro, ese fue realmente con un plan de erradicación todavía con el gobierno de Perón. Por supuesto, reitero que fue un plan que tampoco eran lo que querían los vecinos, sino que ellos vivían en el lugar. Pero finalmente se termina aceptando esta alternativa que era que Retiro empezara a distribuirse lo que fue el barrio que se llamó Carlos Mujica, en ese momento puesto por los vecinos. Sí. Y lo que fue el complejo Soldati, que era donde yo vivía. Mm. Y otros vecinos que habían decidido irse en grupo, también a algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo en la zona de Lomas de Zamora, como ahí fue José Valenzuela, que había sido presidente del barrio Comunicaciones durante 15 años, y él con otros vecinos fueron poblando, comprando terrenos ellos y se fueron en comunidad. Por supuesto, antes del golpe y ya iniciado el golpe, empezamos a sufrir también directamente la represión, los militantes y, bueno, muchos vecinos y organizaciones de los barrios. ¿Cuál era la metodología y la forma en que los militares llevaron adelante este plan? Bueno, primero golpeando directamente a los militantes y a las organizaciones. No nos olvidemos también que aún antes del golpe, el asesinato del padre Carlos Mujica, si bien en el año 74, tuvo que ver con un avance de alguna manera para reprimir y utilizar esos hechos, como fue el propio asesinato de Carlos Mujica. Bueno, no, se parece que... ¿Nos escuchás, Fátima? Se cortó la comunicación, ahora vamos a tratar de retomarlo. Estábamos tratando de reconstruir la historia de lo que fue la resistencia en las villas durante la última dictadura militar, con este plan de erradicación para limpiar la ciudad de pobres de cara a lo que fue el Mundial 78, pero además con un ensañamiento con este grupo poblacional y específicamente con las organizaciones sociales que resistieron desde allí. Fátima, ¿nos estás escuchando? Sí, ahora sí. ¿Puedes contarnos un poco tu participación desde el movimiento villero peronista, en qué consistía el trabajo que realizaban y cómo resistieron desde adentro? Sí, yo en realidad comencé siendo catequista, siendo un adolescente del padre Carlos Mujica, y después las reivindicaciones del barrio y así llego al movimiento villero peronista, que además se había organizado ya con otros dirigentes que eran los miembros de las comisiones y dirigentes que eran, bueno, mucho más grandes y que ya venían de otras luchas. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Yo tenía, y cuando empecé, 13 años. Ah, jovencita. Así que sí. Después yo fui secuestrada en el año 76, sí. En octubre del 76, y ahí estaba alrededor de, bueno, por tener los 18 años. Pero ya en Soldati fue eso, que ya nos habían empezado a erradicar y un poco el objetivo nuestro fue, antes de que desmantelaran todo lo que era la organización, seguir a los lugares donde nos erradicaban y seguir con la organización del barrio. Así fue, por eso yo también milito y formo parte en un comienzo con otros compañeros allí en Ciudadela, hasta que nos erradican a nosotros y ahí sí yo voy a vivir a Soldati. Ahí vas a vivir a Soldati, y lo que nos interesa, o esa continuidad de lucha, a pesar de que se daba la erradicación de esta manera, continuábamos organizándonos, porque eran muchas las necesidades y también lo que había que seguir peleando en cada lugar, ¿no? Claro, y el trabajo de la organización hizo que las villas no desaparecieran de la ciudad, por ejemplo. Sí, por otro lado, lo que significaba a ver, en lo más cotidiano, que era que de golpe las familias eran trasladadas y había que resolver las cuestiones de la escuela de los niños, el trabajo de las personas que tenían que trasladarse a mucho mayor distancia y bueno, y con lo que implicaba en una dictadura ya, ¿no? Claro, lo que implicaba la presencia de los militares allí, el desalentar de que nuevas poblaciones se asienten en el lugar, fue todo un plan sistemático y pensado de manera estratégica. Yo ya sí, por supuesto, y con una pérdida también de muchos dirigentes. Para nosotros, de alguna manera, seguimos reivindicando y siempre tratando de hacer visible todos aquellos que fueron reprimidos, desaparecidos, muertes, que tuvimos también las villas, porque tal vez es uno de los sectores que queda muy invisibilizado. Claro, claro. Y también para ver las consecuencias que tuvo después en romper esa organización, lo que iba a ser después. Vos hace rato lo decías, que habitantes, que aún así continuaron la lucha después demandando en plena dictadura, esos vecinos siguieron demandando para quedarse en el lugar, ¿no? Claro. Y fundamentalmente también, o sea, esto no consistía solamente en la erradicación, sino que fue la desarticulación, que creo que era el objetivo mayor de todo lo que fuera la organización popular. Por eso es importante, como decís vos, seguir manteniendo el espíritu organizativo para defender cada uno de los espacios, de los derechos, y actualizar este tema aún hoy, ¿no?, con el proceso de urbanización de los lugares. Seguro, seguro. Y que no se pierda la historia y que no se pierda la memoria, porque hubo mucha historia en cada lugar y de la que también podemos tomar las experiencias. Y que no nos vean siempre fragmentados o como aparecemos muchas veces, hasta desorganizados, porque bueno, hay una gran historia de represión también, ¿no? Así es. Bueno, Gracias, Fátima. Otro día nos gustaría tenerte aquí porque la... No me puedo quedar más porque yo voy a entrar en reunión de trabajo. Y además la comunicación... Prometo ir al estudio. Para charlar mejor, para el tema de los celulares es complicado a veces, sí. Pero bueno, queríamos tener tu testimonio y tu voz también aquí en el programa. Gracias. Un abrazo grande y bueno, un beso a todas. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Hablábamos con Fátima Cabrera, ella es militante del movimiento villero peronista, presenció el plan de erradicación de las villas en Villa 31, y bueno, esto queríamos recordar hoy en el puente. Vamos a escuchar un breve audio también relacionado al tema. El hombre impuesto por la dictadura militar de Videla para ocupar la Intendencia de Buenos Aires fue el brigadier Cachatore, Osvaldo Cachatore, que tenía, como todo el gobierno, una preocupación particular por el Mundial de Fútbol. Dentro de ese contexto, la ciudad de Buenos Aires había que limpiarla, decían ellos, de villas miserias, de ocupantes, de países vecinos. La Municipalidad de Buenos Aires sigue empeñada en su tarea de erradicar en los próximos 5 años las villas de emergencia del ámbito metropolitano. Uno de los últimos operativos se cumplió en un sector de la zona de Retiro, donde cientos de familias tienen asentadas sus precarias viviendas. Los militares que dio la orden del desalojo, que nos preparemos todos. Todo se tiró, todo. Y si son extranjeros, les mandaba desterrados a los extranjeros. Necesidades de reordenamiento edilicio determinaron un amistoso acuerdo entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Consulado General de la República de Bolivia, el que determinó el feliz retorno de varios contingentes de ciudadanos bolivianos a distintas ciudades de su patria. Era muy triste ese momento. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Años. De golpe. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junta. Patricia me dice: López, no me falleques. Buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano. Dice. Y decirle, dice, y dale un beso a mi hija. Dice. De parte mía, Patricia le gritaba: no me mate, no me mate. Lléveme a una cárcel, pero no me mate. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, a gritar. Y ellos no. Jorge Julio López escuchaba en este audio la voz de uno de nuestros detenidos desaparecidos que seguimos buscando en estos programas, recordando a 40 años del último golpe cívico-militar. Queremos que se haga justicia en cada una de las situaciones de las personas. Este audio lo realizó los amigos de América Profunda, con Juan Pablo Berch a la cabeza. Ellos realizan audios desde el 2004, que se están formando, y realizan audios para difundirlos libremente en la radio, en ámbitos educativos, en donde quieran generar debate, hacer memoria sobre distintos temas. Hicieron también el recorrido por todas las radios comunitarias de la Argentina en un material que está en Radio por Radio, lo pueden buscar y allí conocer distintas radios comunitarias o en la página www.americaprofunda.com.ar. 40 años de golpe. Hará uso de la palabra a continuación el doctor José Alfredo Martínez de Oz. Ayuden a que se produzca un reajuste gradual de la economía en este proceso tan especial que está viviendo el país. Y evidentemente cuesta el cambio. Por eso hemos dicho que no podemos cambiar bruscamente de la noche a la mañana. Sean responsables. Nosotros no queremos estar con el puntero castigando a nadie. No está en nuestro modo de ser, ni en nuestra naturaleza, ni en la filosofía básica que sustentamos. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring up my doorbell. I feel the love, feel the love. Cuenta escuchando un poco de música en este programa que estamos haciendo memoria en este 40 años, como decimos, del último golpe cívico-militar en nuestro país, porque no queremos que se repitan hechos, no queremos que se repitan situaciones violentas, de injusticia, y para eso hay que recordar, para eso hay que hacer memoria y contar lo que pasó. Y es un trabajo importantísimo el que está haciendo los organismos de derechos humanos, en particular Abuelas, en su búsqueda por la recuperación de los nietos, por la identidad de cada uno de los nietos que se están buscando. Hay más de 100 nietos recuperados, pero hay otros 400 que están en búsqueda todavía. Uno de ellos es egresado de nuestra facultad, es sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales, investigador del CONICET, es Jorge Castro Rubel, el nieto recuperado número 116, y a través de él queremos conocer su historia para que otros que estén escuchando puedan también acercarse a Abuelas para buscar su identidad si tienen dudas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo andas? Queremos que nos puedas contar un poco cómo fue tu situación. Vos recuperaste tu verdadera identidad en diciembre de 2014. Sí, hace poco tiempo. Hace poco tiempo. Tiempo para este tipo de cuestiones. Es reciente y, bueno, es un proceso que lleva su tiempo. Imagino que tendrás la contención y la ayuda desde Abuelas. Sí, de Abuelas y de muchos lugares. Y de muchos también, lugares, claro. Muy complejo esto. Bueno, te cuento. En 2014, una persona de mi círculo familiar me contó que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Sí. Y bueno, a partir de ahí yo sí sabía que había nacido en el año 77, y bueno, con lo que sabía que había pasado en el país y tratando de encontré una respuesta a cuál era mi origen. Entendí que un acercamiento a abuelas era algo sencillo relativamente y por un lado algo necesario. Así que bueno. Hasta ese momento vos no sospechabas nada, digamos. No. Por lo pronto no tenía sospechas claras. Por ahí algunas cuestiones con respecto a la diferencia de edad, ¿no? Con mis padres de crianza. Pero no, la verdad es que no, porque bueno, por ahí a mí yo traté de pensar a veces porque me costaba un poco sospechar. Y tal vez un poco por el modelo, ¿no? Que muchas veces tenemos todos en la cabeza de que, bueno, de que todos esos bebés o nenes que han sido apropiados en la dictadura, bueno, en general fueron a parar a familias de militares o cercanas a las fuerzas de seguridad. Sí. Y bueno, no fue ese mi caso, entonces también yo creo que eso ayudó un poco a que yo no pudiera sospechar, digamos. Me impidió que por ahí yo pudiera relacionar, conectar el conocimiento que yo tenía con lo que había pasado en la dictadura con mi origen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso jugó en contra de que pudiera hacer esa relación, ese vínculo. Y tampoco fue como una cuestión que yo sintiera hasta ese momento muy claramente que tenía que resolver. Obviamente que cuando se me pone bien sobre la mesa la cuestión, sí, dije, bueno, esto quiero resolverlo. Sí. Quiero conocer mi origen, la verdad que me agarró como una ansiedad muy grande, ¿no? Claro. Y sé que obviamente que es muy difícil a veces encontrar cuál es el origen biológico de uno cuando por ahí no está vinculado a estos hechos, que es cuando hay familias buscándote, ¿no? Claro. Pero bueno, era una posibilidad. Y te animaste y fuiste a abuelas. Sí, tuve que juntar bastante coraje, pero lo logré. Está muy bien. ¿Y después qué fue lo que pasó? ¿Cómo es el procedimiento cuando una persona llega con dudas a la organización? ¿Qué es lo que sucede? Mira, el proceso, por lo menos el mío y por lo que tengo entendido, casi todos los procesos son iguales. Es que, bueno, uno se acerca, cuenta lo que sabe, que puede ser mucho o poco. Y después hay una derivación a lo que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, ¿sí? Sí. Uno puede acercarse directamente a abuelas o directamente a la CONADI. Sí. Si uno se acerca a abuelas, bueno, luego hay una derivación, que la CONADI pertenece al Ministerio de Derechos, perdón, al Ministerio de Justicia. Sí. O sea, es un ente estatal, que es el que administra lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde están las muestras de todas las familias que están buscando a nietos, sobrinos, ¿no?, primos. Mm. Entonces, bueno, cuando uno se presenta contando lo poco que sabe, ellos en general tengo entendido que te derivan a hacerte una muestra de sangre, a dar una muestra de sangre, y con eso comprueban la muestra de uno, ¿no? El mapa genético de uno, lo contrastan con todo ese banco que hay. Claro. Y ahí se ve si hay coincidencias o no. Bueno, en mi caso sí dio positivo. Mm. En otros casos da negativo, lo que significa que en principio uno no sería hijo de personas desaparecidas, lo cual no se puede descartar para siempre, ¿no? Claro. Por lo menos en principio no. Cuando digo que no se puede descartar definitivamente, tiene que ver con que por ahí hay familias que hasta el momento no saben que tenían una hija o una hermana, etcétera, que estaba embarazada. Claro. Que ha pasado en algún caso de un chico que dio su muestra, se hizo la contrastación, dio negativo, y tiempo después, en el marco creo que de un juicio, se supo que una persona, una mujer desaparecida, estaba embarazada, y bueno, esa familia dio la muestra. Sí. Y finalmente sí contrastó y dio positivo. Y vos, bueno, ahora en este tiempo estás conociendo a tu familia biológica, vos sos hijo de Hugo Castro y Ana Rubel, militantes que fueron detenidos desaparecidos en la última dictadura. ¿Y cómo es este proceso de empezar a conocer a la historia de tus padres y de la familia? Al principio es como todo de golpe. Después uno va poniendo un poco de equilibrio, ¿no? Porque, bueno, es todo junto, ¿no? Claro. Uno se entera Bueno, a mí me pasó, en 6 meses me pasó de todo, ¿no? De digamos, todo. Desde enterarme de que yo no era hijo biológico de quienes creía que era, a enterarme que mis padres biológicos están desaparecidos, a encontrarme con una familia que no sabía que existía. Entonces, bueno, todo junto y bueno, de a poquito, ¿no? Fui escuchando el testimonio de mi familia y conociendo de a poquito a mis padres, ¿no? Lo poco que uno puede conocer a partir del testimonio de otro, ¿no? Vos también tenés el, no sé si decirlo, el plus, pero los que estudiamos, trabajamos en la Facultad de Sociales, hay un compromiso con la memoria, la verdad y la justicia distinto. ¿Eso te jugó de alguna manera o cómo lo viviste? Sí, yo creo que me ayudó mucho. Por lo pronto en dos cuestiones. La primera, que es un poco la que por ahí te conté resumidamente, que tiene que ver con la decisión de acercarme a abuelas. O sea, tenía que ver con lo personal, pero también tenía que ver con algo de una responsabilidad colectiva, ¿no? Decir, bueno, por ahí hay una familia que me está buscando. Claro. Y por el otro lado tiene que ver con bueno, digamos, uno tenía un conocimiento y al conocer la historia de mis padres y de sus compañeros, yo la ponía, incluso en mi historia personal, mi origen, yo la ponía ya en relación con toda una historia que yo ya conocía, claro, sin saber que era una historia que me tocaba de tan cerca, ¿no? Pero yo era la historia de mi país, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso ayuda un poco, porque pero hay un montón de cosas que uno no tiene que empezar de cero. La verdad que está bueno. Esto fue una gran herramienta, porque, bueno, por ahí se me acercaban personas y me decían, bueno, pero por ahí para conocer un poco el marco más general, y bueno, yo por suerte eso ya lo sabía. Ya lo venías estudiando hace rato vos. Claro, eso ya lo había estudiado, entonces para mí eso fue como una ayuda grande. Claro, y vos tenés dos hijos, ¿cómo es este tema en relación a ellos, contar la verdad, tu historia? Sí, vamos de a poco, ¿no? Sí. Digamos, porque ellos son chicos, más de 5 años, así que de a poquito. Obviamente ya conociendo desde el primer minuto a su familia, pero, y bueno, y acompañándonos a un montón de actos y de situaciones vinculadas con esto. Pero bueno, también a poquito, porque bueno, es un tema que tiene un costado muy alegre, pero también un costado muy difícil. Muy difícil, sí. Entonces, de a poquito uno le va contando, quiénes eran sus abuelos, bueno, nada, con la familia que nos fuimos encontrando, se da de manera natural, ¿no? Como sea con todos los chicos, ¿no? Es decir, ellos están frente a la novedad constantemente, entonces lo vivieron muy naturalmente eso. Claro, lo viven con menos rollos de lo que uno por ahí, como grande, ciertas cosas. Claro, sí, ¿no? Uno se encuentra con una persona que es extremadamente cercana, como una tía, como un tío, y en definitiva son desconocidos, ¿no? Y a uno por ahí le cuesta como romper el hielo y empezar a soltarse. Bueno, a ellos no les pasa nada de eso. Es verdad. Vos actualmente estás trabajando, ¿qué tema? Desde el CONICET, en el investigación. En el Germani, ¿en qué equipo estás? En el equipo de conflicto. Yo siempre trabajé conflicto social, bueno, ya en la carrera, ¿no? Me sentí cercano a esos temas. Y bueno, después empecé ya como, en principio, digamos, como aficionado, si se quiere, una vez que me gradué. Y después, bueno, cuando se abrió la posibilidad de las becas de CONICET, ahí me presenté y bueno, ya hice mi trabajo de investigación sobre la organización sindical y la lucha en el caso del subterráneo, después de la privatización. Después seguí trabajando, ¿no? Temas vinculados a pluralidad sindical. Y bueno, ahora estamos trabajando con otros compañeros también sobre conflictos, sobre tradiciones de lucha, sobre representaciones sobre el conflicto. Siempre, digamos, en los mismos temas, ¿no? Mirándolos un poquito más de un costado o del otro, pero vinculado siempre al conflicto. En algún momento entonces te vamos a consultar y convocar para alguna de esos temas. Siempre invitamos a investigadores o graduados de la facultad que estén trabajando cada una de los temas, así que en algún futuro por ahí te molestamos nuevamente. Vale, perfecto. Te agradecemos mucho, Jorge, por tu testimonio y bueno, esperemos que ayude a los que están escuchando, si tienen alguna duda, que se puedan acercar para encontrar su verdadera identidad. Por supuesto, esperemos que sí. Un fuerte abrazo, Jorge. Igualmente, un abrazo, nos vemos. Hablábamos con Jorge Castro Rubel, nieto recuperado número 116, sociólogo e investigador de nuestra facultad. Vamos a escuchar un poco de música, un tema de Masacre, Ana no duerme. Nuevo curso para organizaciones comunitarias en la Facultad de Ciencias Sociales. El 6 de abril comienza el curso Política y Territorio. Nos encontraremos durante 8 miércoles de 14 a 17 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a conocer cuál es la relación de las organizaciones con el Estado. ¿Qué es la violencia institucional? ¿Y cómo afecta la economía a nuestra vida cotidiana? Informes e inscripción, programa de capacitación @sociales.uva.ar o comunicate al 4508-3800, interno 137, programa de capacitación para organizaciones comunitarias, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Y como escuchábamos recién en este spot, la semana que viene, miércoles 6 de abril, comienza un nuevo curso para organizaciones comunitarias que se llama Política y Territorio. Vamos a estar trabajando temas ligados al trabajo de las organizaciones en cada uno de los barrios. para pensar el país, para pensar la historia, la economía, la relación de las medidas económicas con nuestra vida cotidiana en la organización, qué podemos hacer desde la organización social frente a lo que se viene, cómo organizarnos para poder generar conciencia, hacer frente a cada uno de los problemas, generar organización, fortalecer a la organización. Eso es lo que queremos hacer desde este curso, también pensarnos como actores políticos desde las organizaciones sociales, también como educadores, como todo lo que vienen haciendo cada una de las organizaciones en los barrios, está destinado este curso a sus integrantes, a sus referentes. Así que si alguna organización social está escuchando y quiere anotarse, puede llamar al teléfono 4508-3800, interno 137, o escribir un mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Y allí pueden anotarse este curso, que es gratuito, que dura 8 encuentros, que empieza el miércoles 6 de abril en la Facultad de Sociales, en la calle Santiago del Estero 1029. Así que no se pierdan este nuevo curso destinado a organizaciones sociales. El programa de capacitación es un abrazo entre la facultad y las organizaciones. Un espacio de escucha y creación colectiva. ¿Querés saber un poco más? Quédate en el puente. Nos despedimos de este puente número 266 sin antes saludar a nuestra coordinadora de aire, Carla Borria, que hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Carla Borria! Gracias por coordinarnos el aire, por tomar la batuta, por decir cuánto dura o no cada entrevista, qué tema musical ponemos, qué no, y por interpretar cada una de las señas acá desde este lado. Gracias, Carla Borria, por estar ahí. Muy feliz cumpleaños y buena vida. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.